canciones bonitas, muchachas. Se encienden las luces y el show comienza a arder. El acordeón, mi compañera, que es testigo de lo que suele suceder. Miles de rostros y voces que me acompañan al cantar. Las luces de los celulares y mil historias de Instagram. Ya se siente el 2 y 1 y los corazones palpitan. Llegaron los amos del swing, las canciones bonitas. Y en medio de la multitud diviso tu rostro y me vuelvo rehén de mis pensamientos locos. Tu swing al bailar me hipnotiza y no me quiero distraer. Pero estoy sintiendo por dentro que en este momento comienzo a perder. Ahora me debo contener y no embriagarme. El rumbo no puedo perder ni ir a buscarte. Dirías que estoy loco, dirías que estoy loco. Y es cuando empiezo a imaginar que tú eres mía. ¿Qué pasa por tu mente cuando me miras? Cuando me miras, cuando me miras, algo en mí se ilumina. Diviso tu rostro y me vuelvo rehén de mis pensamientos locos. Tu swing al bailar me hipnotiza y no me quiero distraer. Pero estoy sintiendo por dentro que en este momento comienzo a perder. Ahora me debo contener y no entregarme. El rumbo no puedo perder, ir a buscarte. Dirías que estoy loco, dirías que estoy loco. Y es cuando empiezo a imaginar que tú eres mía. Dime qué pasa por tu mente cuando me miras.